ya estamos en tiempo de tertulia aquí en Radio Estel, en el penalti. Hoy, como decíamos, pues un poco preocupados porque Messi pues no nos ha dado la buena noticia de que ha renovado y seguimos sin ver la foto. Ahora lo hablaremos con los contertulios, pero antes quiero que Laia nos recuerde el teléfono al que podéis enviar vuestras notas de voz a la pregunta del día. Sí, recordad que la pregunta es si no viene Coutinho, ¿qué plan B prefieres que fiche el Barça o si lo Goretzka? Y os recordamos que podéis mandarnos vuestros mensajes al WhatsApp del programa 693-691-181. Repito, 693-691-181. Y ahora aprovecho para darnos un poco de autobombo y recordar a todo el mundo que los lunes por la noche estamos en el Penalti Televisión. A las 10 de la noche el Penalti Televisión en ETV, ETV Canal 36 de la TDT. Y también nos pueden ver en Madrid. Los que nos escuchéis y seáis de Madrid, acordaros que en toda la Comunidad de Madrid, Toledo y Guadalajara, a través del canal TDT Distrito TV, también a través de vía satélite. El que tenga la posibilidad de vernos vía satélite puede hacerlo también y podrá disfrutar de el penalti. Ahora sí, vamos con nuestro primer invitado, que es Joan Fontes. Joan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Joan es bloguero del Barça con su blog Blog Celonista, más conocido como Super García en Twitter, aunque cambió y ahora es Don. Precisamente te quería preguntar por eso, Joan, en primer lugar. ¿Por qué ese cambio de Super García a Don? Bueno, fueron cinco años y me cansaba un poco el personaje y bueno, pues di el paso un poco al frente, ¿no? También de... No sé, ya no me apetecía seguir con el giro este y no me encontraba yo y no me encontraba cómodo. Así que bueno, ya decidí pues salirme de eso. Es que seis años son muchos. Bueno, pues que conste que yo era mucho de Super García, ¿eh? Y al principio incluso me pensabas que era Super García de verdad, ¿no? No el Super García, o sea, José María García, que el hombre pues ya tiene una edad, que por cierto, hablé con él el otro día, está con ciática. Un saludo, José María, y que te recuperes. Pero claro, pensé, digo, pues será alguien, un community, que representa a José María García, ¿no? Y luego me enteré que era Joan Fontes. Ahí se terminó. ¿Y por qué Don? ¿De qué viene Don? Bueno, no, porque siempre él, cuando llamaba a alguien, le llamaba Don, etcétera. Ah, vale. Y ahí la gente pues interactuaba conmigo llamándome Don. Y ahí se quedó. ¿Cómo puede seguirte la gente en tu blog? Bueno, mi blog es Blog Celonista. Y bueno, la última entrada fue en agosto, o sea que tampoco, no, o en septiembre, perdón, tampoco no es que me prodigue demasiado. Pero bueno, ahí te podéis encontrar cositas curiosas sobre el Barça de los 80, perdón, jugadores como Cleo, como Gabrich, Romerito. Me gusta hacer un poco de arqueología futbolística, sobre todo del Barça. Y bueno, ahí hay unas cositas interesantes. ¿Se puede encontrar como blogcelonista.es o .com? Es WordPress. Ah, vale. Es WordPress. WordPress, de momento no he comprado el dominio. Estoy un poco... A la expectativa. Muy bien, Joan. Venga, pues presentamos al segundo tertuliano de la noche, Santi Salvat, empresario de comunicación y marketing y ex precandidato a la presidencia del Barça. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, ¿qué tal? Mira, tenía una pregunta para ti. ¿Por qué el Barça jugó con la segunda equipación contra la Juve y en cambio en el Camp Nou, en la ronda de la Liguilla de Champions, el Barça jugó con la primera? O sea, sorprende que en un partido se juegue con una camiseta y en la otra, ¿no? Es más por compromisos comerciales y estrategia de marketing. Esto es lo que yo tengo entendido. Otra cosa es que me gustaría que jugara con la camiseta típica, ¿no? Pero es un tema ya más comercial y de marketing del club. Además que nada, que es eso, en el mismo partido, pero jugado en el Camp Nou, se jugó con la azulgrana y en cambio fuera se jugó con la segunda equipación. Curiosidad resuelta, vamos con la bota de oro a Messi. Hoy han entregado la bota de oro a Messi y, como decíamos en el inicio del programa, es el único trofeo, iba a decir título, el único trofeo individual que sabemos a ciencia cierta que se da por los goles, con lo cual no hay polémica de ningún tipo. Ojalá todos los trofeos fueran así, ¿no? Bota de oro, evidentemente, más que merecida y, como siempre digo, no debería llevar cuatro, que era la cuarta, sino que debería llevar ocho, pero hay otro al que le regalan, pues no le pitan las agresiones, le regalan penaltis, goles en fuera de juego y, como digo siempre, pues vestir de blanco en este país adultera el fútbol y adultera los trofeos y adultera las competiciones y así seguiremos. Creo que por desgracia durante mucho tiempo no veremos en España un fútbol justo en mucho, mucho tiempo. Joan, quería preguntarte, el tema de la bota de oro nos ha dejado un poco preocupados porque Messi, pensábamos que era el momento ideal para que anunciara que ya ha renovado y sin embargo no lo ha hecho. ¿A ti no te preocupa este tema? Bueno, sí, me preocupa, evidentemente, porque se trata del mejor jugador del mundo, para mí de la historia. Pero bueno, sabemos que está jugando un poquito con este tema, quizás, pero también deberíamos estar tranquilos, porque si su padre firmó con poderes, pues en principio esa firma pues debería ser... nos debería dar tranquilidad, ¿no? Si fuera otro jugador, pues podríamos decir, bueno, si alguien lo quiere, se lo lleva, que pague lo que tenga que pagar, pero claro, ser Messi, la verdad que... Da bastante miedo, pero bueno, vamos a confiar en que esa firma tiene validez y que él tampoco querrá hacer ese gesto después de los últimos hechos acaecidos con Neymar, con Bartomeu. Creo entender que es esto, ¿no? Porque uno ve las fotos con Neymar en Instagram, etcétera, y con todos los jugadores, puede llegar a la conclusión de que alguna cosa no se está haciendo bien ahí dentro. Hoy en la bota de oro, en la entrega, la verdad es que no hemos visto mucho feeling, ¿eh? También es verdad que no tienen por qué públicamente y en un acto de marca mostrar, pues bueno, excesivo cariño. Pero tal y como estamos los culés dudando, pues tampoco vendría mal un gesto de cara a la galería. Y sin embargo, todo lo contrario. Los hemos visto bastante distantes, saliendo cada uno por un lado, en todo momento alejados. Realmente empiezo a preocuparme de verdad, porque o sea, nos dicen que incluso está ya cobrando el nuevo contrato, todo lo que quieran, pero aquí, Santi Salvat, aquí hay dos temas que a mí no me cuadran. En todas las renovaciones se hace una foto y nosotros seguimos sin verla, y por otro lado, aunque se haya firmado la renovación, el hecho de que le hayan puesto una cláusula solo de 300 millones a mí especialmente me preocupa, y mucho. Es totalmente asequible después de lo que hemos visto con Neymar, sobre todo asequible para equipos como el Manchester United y, ojo, como el Manchester City, que si Pep Guardiola se lleva a Messi, más vale que no vuelva a Cataluña con todo lo que la quiere, ¿eh? Esa es mi opinión. Santi Salva, ¿preocupado por el tema? Pues no, y te voy a decir porque yo creo en Leo Messi. Vale, yo creo que él es muy feliz aquí, lo ha demostrado en infinitas ocasiones. Su club es el Barça, además de en Argentina, etcétera, etcétera. Y yo creo que es más una posición de no querer regalar algo, ¿vale? Es decir, esa famosa foto, esa es la información que yo tengo y me la creo. Dicho esto, ¿la relación entre el presidente y Messi no es buena? Yo creo que es muy evidente que no es todo lo buena que desearía la inmensa mayoría de socios del Barça, pero tampoco me preocupa. Yo lo que quiero es que Messi siga siendo el mejor jugador del mundo y que el presidente se dedique a gestionar como tiene que gestionar. Yo entiendo que los culés, la mayoría, estén preocupados. Por supuesto, estamos, como decía Joan, estamos hablando del mejor jugador del mundo y algo que es nuestro. Nuestro en el sentido de que es de esos jugadores que ha nacido con nosotros realmente como jugador, ¿no? O sea, tiene muchas implicaciones emocionales, además. Aún así, yo le pediría a Messi que se hiciera la foto. O si no se hace la foto, Santi, es tan sencillo como hoy, por ejemplo, que envíe un comunicado. Día, puede hacer unas declaraciones, o ya que solo habla para medios argentinos o medios extranjeros, pues oye, pues que haga un comunicado o no sé, algo que realmente veamos que es cierto, porque claro, es verdad que tenemos la palabra de los directivos, pero también los directivos nos dijeron que al 200% Neymar no se iba. Me explico, cada vez que hablan sube el pan, con lo cual confianza en los directivos y en sus declaraciones no tenemos. Entonces nosotros queremos a la familia Messi, ya sea el padre, ya sea el hijo, a mí me da igual, hasta Antonella, fíjate, pero alguno de la familia Messi que nos diga que ya está renovado, que estemos tranquilos. A ver, yo soy consciente de que Messi es muy difícil que se vaya de Barcelona, es muy difícil, entre otras cosas porque a cualquier país de estos que lo puede fichar, que solo puede ser seguramente Francia, Alemania, Inglaterra o Italia, ya sabemos que no se le dan muy bien los idiomas a Messi, con lo cual no creo que se quiera ir allá, ¿no? Pero bueno, también es verdad que puedes vivir perfectamente en Inglaterra sin hablar el inglés, porque y más ellos, ¿no? Con las capacidades económicas que tienen, pues puede estar perfectamente allí años, pero no creo que le sea grato, ¿no? Creo que lleva aquí prácticamente desde pequeñito y es muy difícil. Pero oye, hagamos las cosas bien, ¿no? Laia, ¿a ti no te preocupa? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Santi, ¿no? Porque él decía que se tiene que confiar con Messi y además creo que Messi ha demostrado que no es hombre de palabras, sino que se muestra contento. O sea, sabemos que está contento cuando juega bien y Messi está en un nivel Muy bueno. Y la verdad que es eso, que hasta si nos recordamos en el verano cuando se decía que Neymar se iba, aunque el club decía que estaba 200% seguro que se quedaba y así, resulta que estaban durante la gira y tal y cual, y Neymar jugó bien, pero bueno, no lo veías con la alegría, ¿sabes? Yo lo veía un poco reticente, ¿sabes? Se podía oler que eso no iba por bien, buen camino. En cambio, Messi sabemos que su padre ha firmado y que, lo que decimos, solo falta la foto, pero a ver cuándo llega. No sé, yo lo encuentro todo muy extraño. Además, que firme el padre también lo encuentro extraño. Llamarme mal pensado, pero ¿por qué tiene que firmar el padre? Por más que tenga poderes, yo, si en todos los contratos firma el propio jugador, ¿no? Pero eso es más habitual de lo que nos pensamos, ¿eh? Sí, lo que pasa la firma que de un apoderado. A lo mejor no nos enteramos, ¿no? Efectivamente. Este caso. Pero tú, Santi, que sueles tener buena información. Vamos a ver, o sea, a mí en el tema Messi, ya te digo, hay muchas cosas que no me cuadran. Es decir, ese digamos, poco feeling que hay con Bartomeu, porque yo recuerdo que el presidente, cuando se enrocó el tema de la renovación de Iniesta, se fue a casa de Iniesta, Iniesta lo recibió en su propia casa y se arregló el tema. Uh-huh. Aquí parece ser que no hay tan buen feeling, pero ¿a qué puede deberse esa es que la familia Messi no esté contenta con Bartomeu? Yo creo que viene de largo, ¿eh? O sea, por formaciones que llegan y la sensación, yo hablaría más de sensaciones mías, creo que viene de largo, pero las actuaciones que ha tenido la junta directiva en los dos últimos años, de alguna manera también han afectado bastante a los jugadores y a la imagen de los jugadores. Lo que sí tenemos en este club son jugadores que son una piña, ¿vale? Y esto vale para todo. Entonces, con Iniesta también tuvimos un problema, sí. Cosa que parecía imposible. Teníamos un problema, lo solucionó Bartomeu. Pero con el tema de Messi es algo más complicado, porque además hay muchos intereses creados en todo este juego, ¿no? Yo creo que aquí el único que puede, digamos, desenrocar, por decirlo así, es el propio Messi, por supuesto, pero con un pequeño acto. Y no me parece bien que se ha firmado el padre, como estamos diciendo, Messi no diga algo. Es la primera vez que voy a decir algo en lo que no estoy de acuerdo con Messi. Y me sabe mal porque, como tú, pienso que es el mejor jugador de la historia y yo creo que aún no nos damos cuenta de la suerte que hemos tenido, ¿no? Y tal. Pero también es cierto que está trabajando para un club, que es el FC Barcelona, y de alguna manera tendría que hacer un gesto. Por lo tanto, resumiendo, los problemas vienen de hace más de un año, no es de esta renovación. O sea, que no es por Neymar. No, por vienen el tema de antes. Neymar no lo ha arreglado, por decirlo así, ¿vale? Pero vienen de antes y, bueno, pues no hay feeling, que tampoco me preocupa tanto ese feeling famoso, ¿eh? Yo vuelvo a lo mismo, ¿eh? Messi a meter goles y a dominar el equipo y tal, y el presidente a gestionar. Que también estaría bien. Es que esto lo único que hace es alimentar los rumores, porque ¿qué pasa? Que en el momento en el que pasa todo esto, pues ya empiezas a pensar. Yo ya he escuchado cosas como que está pendiente de ver qué pasa políticamente. Joan, hasta eso se ha llegado a decir, que está pendiente de ver si políticamente se arregla la situación, porque no está tranquilo, no vaya que el Barça deje de jugar la Liga. Bueno, ¿tú crees que pueden ir por ahí los tiros? O apunto otro tema, porque si dice Santi que viene de largo, yo me lo creo, y apunto otro tema, que es el tema Hacienda, que esté molesto por todo lo que pasó con Hacienda. Bueno, por la vertiente política yo creo que no. Es más, yo creo que a esos niveles los jugadores ni... Bueno, ya se vio claro el día 1 de octubre que no se quieren ni manchar ni... Yo creo que no. Yo creo que no, que por ahí no puede afectar. En el tema Hacienda se especuló que con Mascherano sí que pasó, que Mascherano se encontró como muy solo. Pero yo no lo veo. Lo que sí que también es cierto que todos estos jugadores que han sido siempre grandes, pues hablamos desde Kubala, pasando por Romario, Maradona, Johan Cruyff, pues todos estos jugadores han tenido pues una idiosincrasia, una manera de ser, pues bueno, pues que te da el alcance de cómo son en el terreno de juego, ¿no? Que a lo mejor no son unos líderes tan carismáticos de cara a la opinión pública, pero sí que en el terreno de juego demuestran pues su personalidad, ¿no? Yo creo que él pues se ha enrocado y que no quiere regalarle esa foto, básicamente eso. Y sí que es verdad que yo no quiero entrar ni mucho menos en si es mejor Laporta o peor o etcétera, ¿no? Pero tenía un feeling mucho más cercano con los jugadores, ¿no? Que quizás tampoco no fuera lo óptimo, porque se dio el caso de que con Florentino Pérez pues ya se dio cuenta que la primera vez cuando se fue cuando dejó la presidencia, que se había dado cuenta que se lo habían comido los jugadores, ¿no? y en parte también pues la masa salarial que llega no está, está entre el 65-70%, en parte también es porque se han dado muchas prebendas a los jugadores. Y ahora pues está hay como una pequeña involución, en el trato con los jugadores, ¿no? Yo esa distancia pues se ve muy claramente, ¿no? Ha pasado con Iniesta, que es un jugador que nunca ha dicho esta boca es mía y negó la mayor, ¿no? Cuando se le preguntó por la renovación. Y Messi no. Messi, como tú bien dices, solo da cumplida respuesta a los medios de Argentina, TIC Sports, Mitre, etcétera. Y aquí pues yo creo que no se encuentra cómodo, creo que es un problema de interlocutor. Antes lo tenía con el Topo López, sí. y bueno, tenía un gran interlocutor en él, y ahora pues también Roberto Martínez, que estaba en Mundo Deportivo y ahora tampoco está en Barcelona, y bueno, yo creo que habría que buscar un interlocutor, aunque sea argentino, etcétera, para que Messi se abriera un poquito más y nos contara más cosas de su vida, porque la verdad que es muy parco. El Topo, te refieres al marido de Vero Brunati, sí, ¿no? Sí, sí, que falleció en el Mundial de Brasil. Sí. De todas maneras, yo creo que la afición del Barça nos mereceríamos un gesto por parte de Leo Messi. Él tiene que ser consciente de que la afición está inquieta, ¿eh? O sea, que yo creo que ya toca y deberían pensar también en el aficionado culé. Por muy molesto que estés con Bartomeu, ya te hiciste la foto con Neymar, ya lo vimos todos, ya lo sabemos todos que estás molesto. Es más, lo apoyamos porque sabemos que ha habido cosas que no se han hecho bien, pero la afición del Barça no se merece el estar a 30 días de que pueda negociar con cualquier club libremente, estar en este sin vivir, ¿no? Porque ya sabéis todos que Leo Messi, si le duele la cabeza, pues al 99% de los culés también nos duele. O sea que yo creo que eso la familia Messi debería tenerlo muy, muy en cuenta, y es un gesto que ya le pedimos todos desde aquí. Además, es un programa del Barça, o sea que... Quizás está esperando algún jugador que venga para dar, exacto, esa foto. O quizá los buenos resultados, porque claro, también se le pedía la foto durante el verano, que fue o coincidió con la moción de censura, y yo creo que él lo que no quería es como ponerse al favor de Bartomeu e intentar alejarla de algún modo, ¿no? Él siempre neutral. Bueno, pues llega Navidad, que son tiempos así un poco tiernos, y a ver si Leo Messi nos regala como regalo de Navidad la famosa foto y nos quedamos ya todos tranquilos. También es verdad, otra puntualización que a mí no me gusta, que no hable para los medios de aquí y hable para los medios de fuera, ¿eh? Es otro puntito ahí que hay que... Es un problema de que no se encuentra cómodo. Bueno, pero que hable para los de Barcelona. Entiendo que no hables para los de la caverna, pero que no hables para los de Barcelona, pues eso ya no acabo de entenderlo, porque aquí sabe que no vamos a estar contra él. Sí, se puede malinterpretar algo, puede haber alguien, es ¿no? Que esa es yo creo que su gran preocupación, que alguna cosa que diga no se le... Porque... Ah, pero elige a los periodistas y aquí de Barcelona. Es como, ¿no?, te he dicho antes, que es un problema que no tiene un interlocutor válido para él, para que sus modismos y su forma de hablar se entienda o llegue a... Traspasen como claro, en TIC Sports, por ejemplo, pues habla y viene el Kun Agüero y se hacen una broma y están con el mate y está todo mucho más tranquilo, pero aquí le cuesta. Bueno, pues dejarme que presente al tercer invitado, que es el compañero Iván Herraiz, director del programa Destino Mestalla y narrador en COPE Valencia. Iván, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Bueno, quiero saber tu opinión también para empezar. Estamos con el tema Messi, que le han dado hoy la bota de oro, pero no ha dicho nada sobre su renovación, por más que la directiva lo dé por renovado y que digan que todo está hecho, pero la afición culé estamos un poco intranquilos. ¿Cómo lo veis desde Valencia? Supongo que el resto de aficiones estáis encantados, y si se va Messi, pues casi mejor, ¿no? Bueno, realmente, fíjate una cosa, por el bien del fútbol y por el bien del fútbol español sobre todo, a mí me gustaría personalmente que Messi siguiera, y como no va a ir a otro equipo que no sea el Barça, pues que siguiera en el Barça, ¿no? Y que siguiera haciendo disfrutar al aficionado del fútbol, porque considero que es el mejor futbolista de la historia. A partir de ahí, sí que es verdad que desde fuera parece muy extraño esto de que uno diga que sí que se ha firmado, otro diga que no haya esa foto finalmente donde se rubrique la ampliación contractual de Leo Messi, y la verdad que es un poco kafkiano todo esto, ¿no? Al final es el mejor jugador de la historia, como decía, y el Barça de alguna manera tiene que saber actuar. Y hombre, es cierto que igual las peticiones de Messi pueden ser altas, pero es que al final es un jugador tan determinante en el FC Barcelona que todo lo que no sea que continúe hasta que se retire en el Barça, pues yo creo que sería un error por parte de la directiva culé. Bueno, vamos ahora, Iván, ya sé que eres del Valencia, vamos a analizar contigo el Valencia, pero permíteme que hablemos también ahora del Barça y después de la publicidad sí que ya iremos al Valencia y entramos en profundidad, ¿vale? O sea que te voy a pedir también tu opinión referente a los temas que estamos tratando. Perfecto. Y quiero poner en la mesa de debate pues la pregunta que hemos hecho en las redes sociales a nuestros oyentes. Primero quiero saber vuestra opinión y luego Laia nos dirá qué están respondiendo y escucharemos las notas de voz. Empezamos por Santi Salvat. Hemos preguntado a nuestros oyentes, bueno, se habla mucho de Coutinho, y bueno, se habla de muchos fichajes, pero realmente el que parece que pueda venir sea Coutinho, pero también se está preparando ya un plan B, porque primero es muy caro, ya sabemos lo que pasa con este tipo de fichajes, y se está preparando un plan B que al parecer es Ozil o Goretzka. Esto le hemos preguntado a nuestros oyentes y queremos saber también vuestra opinión. Goretzka. Por dos motivos. Uno, porque ya sabemos cómo es Ozil en su época del Madrid, incluso en Londres, que es un gran jugador, pero al mismo tiempo, bueno, de vez en cuando desconecta, se despista y la noche le confunde. Sí. Y claro, yo perfiles de esos prefiero no tenerlos, prefiero tener jugadores que se impliquen mucho más, que tengan más fuerza y que realmente pues sepan que están aquí para darlo todo. Y me parece que Goretzka cumple estos requisitos. Y creo que los cumple por encima de Coutinho también. Incluso por encima de Coutinho. Yo también creo. La verdad es que yo siempre he dicho que sería interesante ir a fichar al mercado alemán, que lo están ganando todo, así como España hace unos años lo ganaba todo, ahora es Alemania, con lo cual es un mercado, incluso la sub-17, la sub-21, todas están en la final, a veces ganan, a veces no, pero llegan incluso a la final, o sea que yo creo que es un muy buen mercado donde fichar, y Goretzka es uno de estos jugadores con una proyección enorme, ¿no? Además es un chaval joven de 22 años, yo apostaría, es verdad que claro, tenemos que, como decías tú en tu artículo, de creo que era de ayer, tenemos que apostar por la cantera, y claro, si fichas chavales de 22 años, pero oye, a ver, o sea, la verdad es que antes que fichar a Ozil, ¿no? Joan, que tiene 29 años, que se lesiona constantemente, que tiene mala fama por su vida fuera del campo y que además en los partidos importantes nunca ha dado la talla, pues yo también me inclino por Goretzka. Todo puede ser que tú me digas lo contrario y te guste más Ozil. No, yo creo que tendríamos que acumular efectivos, Goretzka vendría libre, sería un problema de pagarle un... bueno, de convencerle con un buen salario. Y por otra parte se especula con que Ozil con 20 millones de euros vendría al Barça, pero claro, también está pidiendo 19 de sueldo, claro. Una barbaridad. Brutos, creo. Entonces, pues que se quedarían en unos 11 netos, si no me equivoco. Uh-huh. Entonces, claro, eso es una pasta. Si viene 4 o 3 años, pues claro, la amortización es... Yo la verdad que no estaría mucho por la labor, como igual tampoco estaría mucho por la labor de Di María en su momento. Y además que me parece pues casi anacrónico que se hable y se especule con Di María o con Ozil cuando hace 6 o 7 años han dejado de ser lo que apuntaban, ¿no? Y si bien es cierto que sería un pequeño freno para la cantera, hombre, yo ya te digo, o sea, lo que sería prefiero acumular talento que al final siempre acaban jugando. Aunque me sabe mal decirlo, buen ejemplo es el Madrid, ¿no? Que tiene a Kroos, tiene a Kovacic, etcétera, y al final acaban jugando todos y siempre con el Barça también de los mejores tiempos. Bueno, no es el mejor ejemplo porque la verdad que este año no le va muy bien, ¿eh? O sea que y por muchos meses y que no gane nada. Y que dure y ya sabemos que a veces sí que le va bien, pero claro, ellos juegan siempre con ayudas y así es más fácil. Yo siempre digo que cuando te ayudan, sí, siempre me ha costado el ejemplo, siempre es mucho. Sabía que me ibas a claro, es que esperar rápido, pero... es que no me parece el Madrid nunca me ha parecido ejemplo absolutamente de nada, porque sí que es verdad que viene de ganar una serie de títulos, es evidente, pero claro, o sea, si el Alcorcón jugara con las ayudas que juega el Madrid, probablemente llegaría mucho mucho más lejos de lo que está, o sea, ojo, porque el fútbol a nivel élite, determinadas ayudas influyen mucho y adulteran la competición, por eso tiene tantísimo mérito lo que está haciendo el Barça durante estos años a lo que se enfrenta, ¿no? Volviendo al tema Ozil, el problema también es que aunque saliera bien, te va a dar 2 o 3 años, no te va a dar más de fútbol. ¿Tú quién prefieres, Laia, Ozil o Goretzka? Yo también prefiero en apostar a alguien joven, nuevo y que no tenga raíces del rival contrario. Del Madrid, ya sabes. Del exacto. Madrid en este caso, ¿no? Bueno, la verdad es que yo también, con la pregunta, la forma que la hago, se estoy condicionando a todos. Cualquiera dice Ozil, ¿no? Iván, ¿Ozil o Goretzka? No, mira, yo, si me permitís desde la distancia, voy a apostar por el tercero en discordia. Yo es que creo que el Barça tiene que fichar a los mejores futbolistas. Y para mí, de los tres, el mejor es Coutinho. Entonces, no, pero Coutinho lo dejamos fuera de la terna, porque sería en el caso de que Coutinho, Iván, no pueda fichar. Es decir, el plan B tiene que ser Ozil o Goretzka, según nos están vendiendo. Entonces, Coutinho no entra porque, evidentemente, yo también prefiero a Coutinho. Pero entre Goretzka y Ozil. Bueno, yo en mi caso, Ozil. No por llevar la contraria, sino porque yo soy un hombre muy de cantera y es verdad que en el Barça, el cortar el posible ascenso de la Masía, bueno, ante un jugador joven que viene desde fuera, que realmente es verdad que tiene proyección y que está demostrando ya cositas, pero no está consolidado de manera mediática, yo creo, en el mundo del fútbol, y al final estamos viendo que el Barça últimamente realiza fichajes que no suelen ser aciertos, y creo que hay que tirar a un punto seguro, que es Ozil, al que le hemos visto cosas. Es verdad que es irregular, pero si me pones a elegir entre esos dos, yo, porque le hemos visto ya cosas en la élite, apostaría más por Mesut Ozil, sobre todo también para no cortar las alas a los jugadores de la Masía. Bueno, pues me alegra que alguien me lleve la contraria. Laia, ¿qué están diciendo nuestros oyentes en las redes sociales? ¿Goretzka o Ozil? Totalmente Goretzka, ¿eh? Una quinta parte solo está a favor de Ozil, y muchos apuntan lo que decíamos, ¿no? Un poco recorrido, que viene del Madrid, que sus noches no nos interesan aquí. Sí, aquí hay mucha fiesta en Barcelona. Y pasa exactamente. Por ejemplo, Juan Alvarellos, @jjoalvb, nos dice además que por el dinero que piden por Coutinho, creo que igual nos da para fichar a los dos, si nos dejamos de tonterías. Pues mira, también es una buena opción. Otro que está a favor de Goretzka, @xavisendra, nos decía que Goretzka es más joven, con más recorrido y un precio más asequible. Ozil es más caro, con menos recorrido, pero con más experiencia, y ya conocemos su calidad. Bueno, también está bien lo que opina Xavi Sendra, que por cierto, le tengo dicho a la gente del equipo que no voten y que no opinen la opinión, porque Xavi Sendra, todo el mundo sabe que es nuestro hombre exclusiva, compañero de aquí del penalti. Xavi, deja que sean los oyentes los que opinen. ¿Ves? En cambio, hay gente que está a favor de que venga Ozil. Antimadridista 100% nos comenta que Ozil ya tiene experiencia y sabe lo que es jugar en un grande como el Arsenal, además de que libraría a Messi de tener que crear juego, así que me quedo con él. Andreu BB13, en cambio, nos dice que Ozil es otro caso como Arda, así que no, gracias, no está bienvenido, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, que con Arda no hemos tenido mucha suerte. Fichaje del Lucho, de Luis Enrique, y que nos ha salido mal la apuesta. La última, Laia. Abel Ruiz nos comenta que primero tienen que salir Arda, André Gómez y de paso Rakitic. Contrataron un medio campo y ninguno funciona. Nunca se cubrió la salida de Don Xavi Hernández. Abel Ruiz, jugador de la cantera del Barça, no sabemos si es el mismo, pero bueno, al menos se llama igual, un chaval que promete y mucho. Vamos a escuchar nuestras respuestas de los oyentes en el WhatsApp, las notas de voz, por favor. La veu dels oients. Hola, me llamo Ángel y vivo en Santander. Prefiero a Ozil, porque Ozil tiene más experiencia. Al Goretzka ese no le conozco mucho. Un saludo, viva España. Hola, soc Mercè de Badalona. A la pregunta que feis hoy, mira, jo prefiero ja no opinar, perquè hi ha tanta salsa que me da pena. Esperaré a veure lo que hace el Barça, que confio en ell. I en l'entrenador, aunque ja no és de mi agrado, però vamos, esperaré a veure què passa. No opino nada. Hola, gente del penalti. Yo soy Julio César, aquí de Hospitalet. El fichaje ideal para el Barça es Goretzka. Él tiene que venir. Soy Pablo de Zaragoza. Yo prefiero a Goretzka por edad y por sueldo, porque no creo que pida los 19 millones que pide Ozil, y no sé si ponerlo incluso como primera opción. Venga. Familia del penalti, Julio llamando desde Barcelona. La pregunta de esta semana, el plan B, por si no puede venir Coutinho, pues por mi parte, a mí me gustaría que viniese Ozil. Ozil es un jugador muy bueno y que se adaptaría perfectamente a los jugadores que tiene el Barcelona. De todas maneras, el fichar a Coutinho me parece también un poco, porque van a pedir muchísimos millones, aunque el Barcelona los tenga, tampoco es cuestión de tener el dinero. Y este año vamos sobrados de puntos, que tal como pronostiqué yo al principio de temporada, este año el Barcelona está que se sale, no de fuego, de juego de espectáculo, porque no está Neymar, pero tiene otro juego muy diferente, y lo que sí que me gusta es que está triunfando el Paco Alcácer, que se lo merece también. Y nada más, familia. Un saludo y buena audiencia. Hola, soy Omar Simón de Barcelona. Pues yo prefiero que no venga Coutinho, como ya dije, porque no tiene nada de perfil Iniesta. Prefiero que venga Goretzka, que es más un organizador, o al menos me lo parece a mí, y podría encajar perfectamente en el Barça. Y si no, pues puede venir cualquier otro mediocentro o volante de la selección alemana sub-21. Fuerza Barça. Francisco Vivas, de Badajoz. Bueno, la pregunta es, solamente no conozco a Goretzka, pero desde luego lo que sí no haría jamás sería fichar a Özil. A no ser que fuera gratis y viniera gratis y no cobraran al mes, por tenerlo ahí, pues nos esperamos. De ninguna manera, menos Özil, cualquiera. Un abrazo. Javier Fernández desde Cambil, Jaén, Goretzka. Sin lugar a dudas. Goretzka, por su juventud, por lo que promete muchísimo. Y en contra de Özil, pues eso, su pasado madridista, lo principal. Y lo segundo, yo nunca le he visto a ese hombre implicarse en ningún equipo, ni en la selección, ni nada. Calidad por arrobas, pero vamos, compromiso cero. O sea que, por lo tanto, Goretzka. Raúl desde Madrid. Mira, aunque Özil me parece un extraordinario jugador que daría muchísimas asistencias, creo que tendría que venir Goretzka porque es mucho más joven y tiene muy buena pinta. Y es más jugador de futuro. Recuerda mi nombre, Leo Messi. El Penalti, a Ràdio Estel. Cada divendres a les 10 de la nit. Més que un programa. El Penalti, Ràdio Estel. Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber. Pues aquí seguimos en el Penalti en tiempo de tertulia en Radio Estel con Iván Herraiz, Santi Salvat, Joan Fontes y Laia San Miquel. Iván Herraiz, ¿nos escuchas? Te escucho perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a analizar ese Valencia-Barça del domingo y lo primero que quiero que me digas es, porque supongo que estarás contentísimo con tu Valencia, ¿no? Después de años tan complicados y el Valencia ahora es temible hasta el punto que estás a 4 puntos del Barça, segundo de la Liga y que todo el mundo le está dando opciones, incluso aunque es un poco pronto, para ganar este campeonato. ¿A qué se debe ese cambio radical? Intenta no asustarnos mucho, que queremos ganaros el domingo. Sí, bueno, la verdad que es un cambio bastante radical e incluso aquí en Valencia se ve como extraño, ¿no? El cambio del año pasado al que estamos ahora, pero sí que hay unos motivos por los cuales el Valencia ha cambiado bastante de rumbo en las últimas semanas, incluso últimos meses, ¿no? Desde que llegó Peter Lim, realmente nadie de fútbol había tomado decisiones en el Valencia Club de Fútbol y había puesto entrenadores en el banquillo que no eran entrenadores, un preparador físico como es Paco Ayestarán, un comentarista como era Gary Neville. Y realmente no ha llegado a haber un entrenador ni nadie de fútbol que tomara decisiones de forma lógica en el Valencia. Y este año, con la llegada de la doble M, de Mateu Alemany y de Marcelino García Toral, la cosa ha cambiado mucho. Se han tomado decisiones con criterio, se ha fichado a jugadores que se podía fichar y a jugadores que ya se tenía vistos por parte de la dirección deportiva para que sumaran a este proyecto. Y bueno, es un todo. Marcelino ha conseguido enganchar a los que tenían la cabeza fuera, por ejemplo Dani Parejo, que llevaba 2 años pasándolo muy mal en Valencia y que este año se quedó, y no hay ningún problema en decirlo, solo gracias a Marcelino, y esto le está dando mucho al Valencia. Y si a eso sumas el estado brillante de la cantera con ascensos como Carlos Soler, como Toni Lato, pues se junta ahí un cómputo de beneficios para el Valencia, ¿no? De cuestiones positivas que le han hecho que ahora, a estas alturas de la temporada, esté segundo de la Liga y jugándose prácticamente el primer puesto con el Barça en el partido del domingo en Mestalla. La verdad es que Soler pinta, pero muy que muy bien, ¿eh? O sea, que la directiva del Barça, tantos ojeadores que tenemos, a ver si en vez de traernos a Ardas, Turán y a André Gómez, ponen la vista en este tipo de jugadores. Santi Salvat, el partido del domingo para el Barça presenta una incógnita importante. Después de que el amigo Undiano Mayenco decidió sacar una amarilla que nadie entiende a Piqué, pues nos encontramos sin nuestro central prácticamente imprescindible para un partido clave. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos el sistema de juego? ¿Ponemos a Vermaelen? Yo creo que van a optar por Vermaelen. Me parecería lo lógico. Yo no creo que el Barça tenga que cambiar el sistema de juego, sobre todo a estas alturas. Yo creo que Vermaelen tendría que ser la solución. Otra cosa es cómo esté Vermaelen, porque tampoco, bueno, ha jugado con la selección, pero realmente en el Barça pues aún no ha hecho nada aún. Y siempre está el miedo de la lesión. Pero yo creo que le toca a él asumir ese rol. Sí, sí, que demuestre realmente por qué se le fichó, ahora que por fin no está lesionado y ha jugado dos partidos seguidos con Bélgica, parece ser que está en forma, sería su momento. Joan, no sabemos si, pero tampoco creo que sea el partido para dar una oportunidad a uno del filial, a un canterano. Yo creo que es un partido para galones. Ahora, sí que se podría hacer alguna prueba, como por ejemplo poner a Busquets de central, que en alguna ocasión lo ha hecho, ¿no? Sí, pero yo supongo que optarán por Vermaelen, no por repetirme, pero parece que al final del partido de Turín se ejercitó él solo en el terreno de juego, ¿no? Sí que presenta una otra duda, que es que los dos son zurdos, ¿no? Si juega un Titi con y Vermaelen, ¿no? Pero no creo que tampoco ni un chico del filial sea Mestalla. Es un campo muy complicado, de los más complicados para el Barça. De hecho, ha jugado 82 veces en Mestalla, ha ganado 33 veces, 29 ha perdido y 20 ha empatado, con un bagaje de 132 goles en contra, 131, o sea, está picadísimo. Muy complicado. Y Busquets, yo creo que lo que va a hacer es, como en el partido de Turín, pues ir a buscar el balón y pues jugar un poco más rezagado para que el equipo esté más juntito. Entonces no creo que Busquets, aunque bien podría ser una opción, ¿no? Pero ya te digo, tengo esa duda porque Vermaelen y Umtiti, los dos son zurdos. Pero yo creo que va a jugar Vermaelen también. Laia, ¿tú también apostarías por Vermaelen? Sí, de hecho ya en el partido de la Juve casi estuvimos a punto de verlo, porque como que Umtiti se chocó con Digne, sí, y empezó a dolerse la rodilla, todos nos pusimos las manos en la cabeza, sobre todo pensando en el partido de Mestalla. Pero yo creo que sí, que tiene todos los números y todas las papeletas para que le toque jugar junto a Umtiti. Que conste que a mí Vermaelen me parece un buen central, lo que pasa que yo nunca lo habría fichado, porque cuando tienes un historial médico de lesiones como el que tiene Vermaelen... El año pasado jugó 13 partidos solo con la Roma. Es que el que dijo de ficharlo, pues habría que pedirle responsabilidades. De verdad que a veces bueno, se toman decisiones... También fichó a Ter Stegen. Entonces, es el mismo. Bueno, pues entonces vamos a compensar. ¿No? Pero bueno, con lo que ganan, yo creo que tienen que... El porcentaje de aciertos no es muy bueno. Iván Herraiz, vamos con la alineación que tú crees que puede sacar el Valencia y cómo crees que van a jugar, porque el Valencia tiene un centro del campo este año temible, pero es que además está jugando muy bien al contraataque. ¿Cómo crees tú que va a salir Marcelino? Sí, pues hay un once tipo que está sirviendo en los partidos importantes y en los no importantes para darle las victorias a Marcelino y al Valencia Club de Fútbol. La semana pasada rotó en ese aspecto el técnico asturiano para que los jugadores estuvieran preparados de cara al choque del domingo. En portería, Neto, el cancerbero brasileño del Valencia. En el lateral derecho, Montoya. En el izquierdo, José Luis Gallá. Pareja de centrales, no está Murillo, que para mí, la verdad es que estaba siendo el mejor central de la temporada para el Valencia, aunque Paulista y Garay están cumpliendo también con creces. O sea, es difícil también elegir entre los tres a dos, en este caso por decreto, porque Murillo está lesionado, van a tener que jugar Gabriel, Paulista y Garay en el centro de la zaga. Por delante, en esa doble posición, esa pareja en el centro del campo, con Dogbia junto a Dani Parejo, junto al capitán. En banda derecha, Carlos Soler. En la izquierda, Gonzalo Guedes. Y arriba, Rodrigo Moreno, que renovó ayer con el Valencia hasta 2022, con una cláusula de 120 millones de euros. Y Simone Zaza, también en punta de lanza. Un Simone Zaza que en las últimas semanas nos ha contado el club y el propio Marcelino que tiene un problema en el menisco externo y que en cualquier momento va a tener que pasar por quirófano. Pero de todas formas, el club va a forzar a Zaza hasta que finalmente tenga que pasar por el quirófano, y el partido del domingo es evidentemente un choque importantísimo como para que el delantero Achurro no esté en Mestalla. Si finalmente Valverde apuesta por los dos centrales zurdos, Umtiti y Vermaelen, que son las opciones más lógicas, ¿tú crees que Marcelino intentará hacer algo para atacar por ahí? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que al final Marcelino y cualquier entrenador que se terciara, ¿no?, intentaría atacar sobre los puntos un poco más débiles del rival, en función de lo que habéis estado comentando de Vermaelen, que puede ser un gran central o que haya demostrado ser un gran central, pero no en el Barça, porque no ha tenido tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, eso puede acusarlo el conjunto blaugrana. Y yo creo que Marcelino, que empezó la temporada quizás con un estilo un poco más defensivo de lo que está sucediendo en las últimas semanas, va a intentar tener también el protagonismo que se merece la afición valencianista y que debe tener un conjunto local como el Valencia en Mestalla, además teniendo en cuenta que están en un momento de dulce y casi en el mejor momento de su etapa futbolística, tanto Zaza como Rodrigo y un Gonzalo Guedes emergente. Es el segundo máximo goleador de la Liga, el Valencia después del Barça, solo un gol por detrás. Así que esa faceta defensiva que igual tenía el Valencia de Marcelino a principio de temporada parece que se ha rebajado un poquito y que el aspecto ofensivo del Valencia Club de Fútbol está cada vez en mayor auge. Iván, nos quedamos sin tiempo, solamente una cosa. ¿No os hace falta André Gómez? ¿No lo podemos devolver? Ahora mismo no hace falta André Gómez. La verdad que el año que el Valencia tuvo a André Gómez gustó mucho en Valencia por la fuerza, sobre todo la conducción, que muchas veces desequilibraba André Gómez y utilizaba mucho los contragolpes en el Valencia de Nuno, aquel Valencia de Nuno que merodeó también con el primer puesto en algunas fases de la temporada. Pero lo cierto es que el centro del campo de Valencia ahora está suficientemente cubierto, pese a que para el mercado invernal, antes hablabais en el Barça de Ozil, de Goretzka, de Coutinho, el Valencia busca un mediocentro y un delantero centro ante esas molestias de Zaza en la rodilla. Iván, antes de despedirte, vamos a hacer rápidamente la porra, porque recordamos que el que gane, el que acierte la porra, se lleva un cóctel en la Yespa del Sport, un cóctel gratuito. Tu porra para el domingo, Iván. Mi porra para el domingo, voy a barrer para casa, lo siento mucho, voy a apostar por un 2-1 a favor del Valencia. Bueno, Iván, muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros y te deseo la mejor de las suertes esta temporada, siempre y cuando no juguéis con el Barça, claro. Abrazo fuerte, compañeros, y que vaya muy bien, desde luego también toda la temporada para vosotros. Un abrazo, hasta luego, Iván. Hasta luego. Santi Salva, rápidamente una porra para este domingo, Valencia-Barça. 2-3. 2-3, Joan Fontes. 2-3 es un buen resultado, como el año pasado, si no me equivoco, pero yo digo 1-2. 1-2, Laia. Venga, va, pues yo 1-3. 1-3. Ter Stegen está muy bien. Vale, lo apuntamos y el que acierte, acordaros, un cóctel gratuito en la Yespa del Sport, tu templo del Barça. Santi Salvat, un auténtico placer, como siempre, tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias. Joan Fontes, muchas gracias por venir. A vosotros un placer. Y bueno, a ver si te animas y vienes al Penalti Televisión. Vale. Y no me queda nada más, solamente despedir el programa citando al equipo, dar las gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Hoy nuestra copresentadora, Laia San Miquel. Laia, muchas gracias. Gracias a ti, Miguel Ángel. También a nuestro técnico, Mario Ramírez, al equipo de producción, Esteban Valle, Fernando Tarrío, Antonio Salcedo, David Valdearenas, Pablo Lucas y Mariela Rosales. Y el que les habla, Miguel Ángel Ruiz. Recordar a los oyentes que volvemos el viernes que viene, ya diciembre, 1 de diciembre, aquí en Radio Estel, a las 10 en punto de la noche, y que nos pueden escuchar siempre que quieran en nuestra web, en elpenalti.es. Y ahora sí nos vamos, pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça. Como este domingo jugamos con el Valencia, hoy hemos querido recordar la final de Copa del Generalísimo de 1952. En el Estadio Chamartín de Madrid, ante 80.000 espectadores, el 25 de mayo del 52, el Barça, de las cinco copas, ganó en la prórroga por 4-2 al Valencia, con goles de Basora, Vila, Kubala y César. Así lo contaba el Nodo. Sean buenos y hasta el viernes. Barcelona y Valencia posan protocolariamente para la posteridad en el césped del Estadio Bernabéu. Se va a jugar la Copa del año 1952. Y en la primera jugada, el primer gol. El corte de la zaga valencianista lleva el balón a Pasieguito. El interior blanco se interna y Fede por entre los defensas a Badenes, el artillero del año. Ramallets no puede evitar la inauguración del marcador. Otro gol valenciano, saque de córner de Seguí y limpio testarazo de Badenes. 2-0. Una bella jugada del ídolo Kubala. Dos regates en seco, el centro templado y remate de cabeza de Basora mientras Vila salta impetuoso sobre el caído Quique. 2-1. El empate a 2. Biosca se interna apurando el pase de Gonzalo, bombea y Vila, oportuno, cabecea a la red. Gol decisivo, un punterazo de César que podía significar el triunfo, pero que es también anulado. Y la prórroga, los agotados jugadores azulgranas en el césped, mientras Quincofes da instrucciones a Pasieguito, a Sensi y Puchales. Un izquierdazo de Kubala que significa el principio del triunfo. Afirmado por César de un impresionante remate de cabeza. 4-2 definitivo. Gonzalo y César llevan la copa a sus compañeros, quienes alzan en hombros a su capitán para el paseo triunfal. Al Penalti, a Miguel Ángel Ruiz.